sea tan violento, que mi padre ya está casi muerto. Encontraron lo que más buscaban, ya quemaron la hierba en el cerro. Deme a mí los golpes que hagan falta, que mi padre se me está muriendo. Si prefiere, métame un plomazo, pero ya no castigue a mi viejo. Mi padre es sembrador, eso es cierto, pero también es un hombre honesto. No ha matado nunca hecho ni un daño, solamente es un pobre ranchero que ha sembrado esa hierba por años, a la que ustedes llaman veneno. Veneno es el que traigo en la sangre por mirar a mi padre sufriendo. Amarrado mi padre indefenso, respiraba y se le iba el resuello. Un mecate que ataba su cuerpo, lastimaba y quemaba violento. Yo era un niño impotente y sin fuerza, que lloraba y lloraba por verlo. Siempre serán muy bien recordados.